Cuando estaba yo chiquito, me decías, ay niñito, qué chulito estás, qué chulito estás. Tendrás muchas novias cuando tú crezcas. Me llevabas a la escuela, agarrado de la mano, me acordabas con cariño, te levantaré temprano. Me decías, chiquitito, qué chulito estás, tendrás muchas novias cuando tú crezcas. Le decía yo a mis padres que eras muy buena conmigo, y cuando me daba frío me tapabas con tu abrigo. Me decías, ay niñito, qué chulito estás, tendrás muchas novias cuando tú crezcas. Cada año de mi cumpleaños me traías un regalito, besabas mi cachetito, me decías, ay niñito, qué chulito estás, qué chulito estás, tendrás muchas novias cuando tú crezcas. Ya soy un hombre grande y no sé cómo decirte que vengas a acariciarme. Qué chulita estás, qué chulita estás. Ya soy hombrecito, qué chulita estás. Ay, mamacita, tan chulita que estás. Estás, qué chulita estás, ya soy hombrecito, qué chulita estás. Agradecido estaré de ti por las ofertas que Dios me ha dado, y mientras Dios me conceda vida, felices días me pasaré. Felices días me pasaré, no más pensando yo en ti, mujer, por muchos bienes que tú me has hecho, tal vez yo nunca te olvidaré. vacilar con ninguna mexicana, porque tengo a mi postera, que es purita americana. Mi postera, chorreadita, pero güera. Ojos verdes, pelo rubio, los que tiene mi postera, su cuerpo bien figurado, chorreadita, pero güera. Mi postera, chorreadita, pero güera. Cuando la miran pasar, todos la miran de lado, porque se parece mucho a la del moño colorado. Mi postera, chorreadita, pero güera. Yo le digo a mis amigos que no me tengan en mal, porque con esa postera, con ella me he de casar. Mi postera, chorreadita, pero güera. Ay, ay, ay, la quiero, mi güerita. Toda una eternidad, porque ahora desprecias. a mi triste corazón. Maltrato con palabras, ni menos lastimar tu corazón. Tú siempre fuiste una mujer buena, porque ahora me quieres tú dejar. Recuerda que una vez juraste ante Dios que me ibas a querer toda la eternidad, porque ahora desprecias a mi triste corazón. Me dejes, mamacita. No me dejes nunca, nunca, nunca, amor de mis amores. Que yo no soy nada, nada, nada, amor, si tú te vas. Yo quiero estar siempre, siempre, siempre juntito a tu cariño. No me importa nadie, nadie, nadie, amor, si tú no estás. Amor, amor, amor, cuánto te quiero. Amor, amor, amor, no me vayas a dejar. Amor, amor, amor, qué bonito cariño. Amor, amor, amor, es el que tú me das. No me dejes nunca, nunca, nunca, pedacito de mi alma. Es pecado amarte tanto, tanto, que me castigue Dios. Amor, amor, amor, cuánto te quiero. Amor, amor, amor, no me vayas a dejar. Amor, amor, amor, qué bonito cariño. Amor, amor, amor, es el que tú me das. No me dejes nunca, nunca, nunca, pedacito de mi alma. Es pecado amarte tú que me castigue Dios. Con bonita chapulina, un jicote fue padrino y una avispa la madrina. El padre que los casó en un buen jacal. Era un zupilote viejo, un salero supo andar. Los empleados de la boda eran medios valientones, tres perros y dos conejos y cinco gallos pelones. La suegra del chapulín, muy triste y acongojada, oyó tocar el violín y se cayó desmayada. ¡Epa! ¡Levántese, vieja! Pues, ¿qué trae, hombre? ¡Vamos a bailar la cumbia! Se vuelva a levantar. Y luego salió un zorrillo que nadie lo convidó. Se le levantó la cola y a toditos los bañó. Los empleados de la boda, luego que cuentas se dieron, lo agarraron de la cola y a la cárcel lo metieron. Arriba el chapulín, arriba la chapulina, gritaban los compadres, el padrino y la madrina. Mañana que salió el sol, me dieron las ganas de ver a mi amor, y entre sus brazos quisiera yo estar, pero hasta esta noche tengo que esperar. Se llegan las tres, se llegan las cuatro, y ando contento que voy a ver al rato a mi amorcito que me ha hecho sufrir. Y estas palabras le voy a decir: te voy a llevar conmigo a casar, que al cabo la escuela la vas a acabar. Te voy a llevar, dile a tu papá que vas a ser mía, dile a tu mamá. Mañana que salió el sol, me dieron las ganas de ver a mi amor, y entre sus brazos quisiera yo estar, pero hasta esta noche tengo que esperar. Espero. Se llegan las tres, se llegan las cuatro, y ando contento que voy a ver al rato a mi amorcito que me ha hecho sufrir. Y estas palabras le voy a decir: te voy a llevar conmigo a casar, que al cabo la escuela la vas a acabar. Te voy a llevar, dile a tu papá que vas a ser mía, dile a tu mamá. Thank you. cartas. En las puertas de la cárcel lloraba mi madre por mí. La policía me llevaba, no me dejó despedir. La policía me llevaba, no me dejó despedir. Sentenciado y llevado hasta las islas, allí mi delito pagué. Sin recibir ni una carta de la que tanto adoré. Sin recibir ni una carta de la que tanto adoré. Las arenas de la playa brillaban al rayo del sol. Mientras contaba las olas para aliviar mi dolor. Mientras contaba las olas para aliviar mi dolor. Mi sentencia fue cumplida y al fin a mi tierra volví. Mi madre allí es sepultada, qué desgraciado de mí. Mi madre allí es sepultada, qué desgraciado de mí. Dices que soy malo, que no tengo corazón, pero si es lo que tú quieres para ser feliz conmigo, vuélveme. Muy lejos vengo a verte y no me quieres hablar, pero si es lo que tú quieres para ser feliz conmigo, vuélveme a reprochar. Vuélvemelo a decir que no tengo corazón y que siempre ha sido malo. Vuélveme a reprochar, ya no me tienes que hablar, aunque venga de muy lejos. De muy lejos vengo a verte y no me quieres hablar,